paso al vigilante, rompiendo las líneas, capturando sombras al atardecer. Sigo moviéndome, pero nunca he sabido por qué. Menos mal que Río Borden no entiende el español. Déjalo crecer, déjalo florecer, en el sol, en la lluvia, en la nieve. Deja crecer el amor. Menos mal que Eric Clapton no entiende el español. Menos mal que Eric Clapton no entiende el español.